Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Cómo tienes el nivel de flow? El nivel de flow no sé, pero la voz no está. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número... No, número ninguno. Es un cuotidiano especial, JPod 13. Por supuestísimo, aquí puntualísimos. Vamos, acabamos de abrir la puerta de casa, como quien dice, no, y ya estamos grabando. No seas embustera, que ya has hecho las maletas, ya te has duchado, ya te has tomado tu tacita de mañocao para recuperar energía. Hombre, es que veníamos con el azúcar por los suelos, normal. Bueno, es un poco regular después del viaje. Bueno, este va a ser un cotidiano especial, este debería ser el cotidiano número 85, pero esta semana ha sido una semana de vacaciones, en cuanto al... Una semana de vacaciones de podcasting, pero en cuanto a la temática habitual del podcast, en cuanto al desarrollo habitual del podcast, porque bueno, pues esta semana nos hemos permitido, en cierto modo, estar un poco menos atentos a todo aquello que nos mandabais por redes sociales, un poco menos atentos a las portadas de los periódicos, y simplemente hemos centrado toda nuestra atención en la JPod, en poder asistir, en empaparnos los preparativos de todo lo que allí ha sucedido, que no ha sido poco, y ahora bueno, pues en hacer este repaso que empezamos el año pasado, que parece ser que a alguna gente le gustó, y bueno, pues este año repetimos. Pues sí, sobre todo porque creo que mucha gente que nos escucha le habría gustado oír, y como todos los años, pues a lo mejor no ha llegado el momento que tenga que ser la vez que vengan, porque como es todos los años, yo siempre digo que si este año no puedes, el año que viene seguro, o por cercanía o por circunstancia de que te pille un poquillo más ligero de trabajo, porque mucha gente no ha podido venir por eso, supongo. Lo que sí está claro es que si tienes oportunidad de ir, no la dejes pasar, porque quizá el año siguiente no puedas ir. Si puedes repetir 2 años, 3 años, seguir los que sean, no dejes escapar ninguna oportunidad, porque esto se va a repetir no sabemos cuántas veces. Y el que va repite, que ese es el peligro. Lo bueno es eso. Bueno, pues la verdad es que hemos llegado cansados después del viaje, hemos llegado in extremis al autobús, nos hemos tirado con 2 bocatas de tortilla allí como hemos podido dentro del bus, porque prácticamente lo hemos cogido en los últimos 5 minutos. ¿Serios? Sí, ha sido terminar el bocata y pensativos automáticamente entrar en modo stand-by hasta un lugar de La Mancha de cuyo nombre nos acordamos, y allí bueno, pues nos hemos tomado un café infame que ha cumplido su trabajo, porque nos ha despertado un poco, pero bueno, después nos hemos dejado llevar por el vaivén del autobús. Y ya sé cuando hemos empezado a ponernos un poquito al día con la gente que ya empezaba a escribir ahí, de camino a casa, felicitaciones a la organización, lo típico, ¿no?, que hemos escrito todos. Que... Bueno, pues hay que felicitar a la organización de de esta JPod, porque yo creo que han puesto toda la carne en el asador, lo han dado todo, han hecho todo lo que estaba a su alcance. Ha salido muy bien mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de la mayoría de gente, pues salvo las 4 tonterías que en un momento dado pueden fallar, pero bueno, en un principio lo gordo, lo importante ha salido bien, y eso es lo que se ve. Está claro que este tipo de evento siempre está plagado de imprevistos y hay que torear con lo que se presenta. Entonces, pues yo te digo que yo estoy muy contento, me han gustado mucho, han aportado un montón de cosas nuevas. Y bueno, ¿te parece que empecemos tal y como hemos nosotros vivido este viaje? Pues empezamos desde el mismo momento de la llegada a Madrid, ¿no? Pero se me hace raro verte sin guión, verte sin nada aquí a pelo. Es verdad, sin tu pantallita, sin tus cositas. Con mi lápiz y mi papelito aquí para anotar que no se nos olvide nada. Porque pero se nos van a olvidar. Seguramente. Cosas. Bueno, pues embarcamos pronto por la mañana temprano. Fuimos en nuestro autobús al alba, cuando amanecía, rumbo a Madrid. Allí, bueno, pues las redes sociales sirven para estas cosas. Yo pues traté de hacer un check-in allí en la estación de autobuses sur de Madrid, y me encontré a Hortel, que ya había hecho check-in allí. Nosotros pensábamos que en ese momento, pero no, había sido el día anterior. Acaba de salir, entonces rápido, raudo y veloz, Giovardilla. Giovanni fue el que vino. Giovardilla fue el que vino a buscarnos, nos indicó rápido dónde estaba el hotel, nos acompañó, nos llevó hasta la puerta en volandas, prácticamente hasta el check-in. Porque este año la organización ha tenido el detallazo de tener comité de bienvenida en la estación de trenes de Atocha, en la estación de autobuses Estación Sur. Y en el aeropuerto no, pero bueno, quiero decir, con todo el trabajazo que han tenido y que tenían el mismo día de que empezaba, o sea, que empezaban las jornadas, y se dedicaron en desplegar a gente para acompañar a los que llegaban. O sea, a mí me pareció flipante. Sí, sí, sí. Todo un detallazo, porque cuando llegas allí, sobre todo si no has ido ninguna vez o no te has movido nunca por esa estación, no conoces la zona, pues bueno, pues siempre te despistas un poco. Tampoco era complicado porque aquello estaba en la misma calle. Sí, pero estaba en el mismo Méndez Álvaro y era línea recta, como quien dice. Es un bonito detalle que llegues allí, reconozcas a alguien por su avatar en una red social. Y por su camiseta de la jornada. Y digas, ahí voy yo directamente. Sí, sí. Qué bien, han venido por mí, para que no me pierda. Es genial, o sea, nos dejó impactado ya desde un principio eso, ¿no? Muy bien, no sé, muy bien, me parece. A partir de ahí fue llegar, empezar a saludar gente y ya entramos en esta vorágine de saluda, saluda, de la vuelta, saluda, saluda, y poco a poco nos fuimos quedando sin voz, como hoy. Sí, totalmente. O sea, ha sido lo único que yo, como todas, o sea, como en Alicante, como en Sevilla, en Alicante quizá menos, pues porque fue todo como, no sé, más pequeñito, ¿no? Fue un circulillo un poco más. Pero yo creo que independientemente del tamaño, tanto en Alicante como en Sevilla, que son de las que tenemos nosotros referencia, han sido menos frenéticas. Sí. Es decir, es quizá eso, quizás lo que tú dices, no solo el grupo, bueno, que además es verdad que es una buena noticia, pues que cada año se sume más gente y que lógicamente este año siendo en Madrid a mucha gente le pille mucho más céntrico y bueno, evidentemente tenga un poquito más de gente que las anteriores, siempre se pretende eso, si no, en vez de ir para adelante vamos para atrás. Sí, sí. Pero bueno, es eso, el frenetismo, lo frenético de la rapidez, la velocidad de Madrid se ha transmitido un poco, desde mi punto de vista, también a las jornadas, o sea, porque era un no parar, un ahora esto, ahora lo juntas con lo otro, y cuando te daba tiempo de, ay, vamos a respirar un poco, era... No había momento de respirar, el momento de respirar era solamente cuando conseguías tirarte en la cama, apagabas la luz y dormías. Y de repente ya era la hora de salir corriendo porque empezaban las actividades, había que desayunar, refrescarse, salir corriendo por la puerta. Es más, justo hoy en el resumen de las jornadas decían que en 2 días habían hecho 48 actividades. O sea, y me lo creo. Yo no habría ido ni a la mitad. Ni a la mitad, ni a una tercera parte. No, imposible, o sea, imposible. Imposible, 48 actividades. Es que ni siquiera la mitad es imposible, ¿no? Quizá, no sé, ni tanto ni tampoco, ¿no? Ahora viene un duro trabajo de edición. Sí. Empezarán, imagino que irán publicando audio o vídeo de todo lo que tengan ellos registrado y grabado. Y pero ha sido que poquito tan, a poco... tan completo y tan extenso que eso, que se te iba un poco de las manos, ¿no? Era como, quiero ir a todo, pero se solapaba todo y no sé qué, y te tenías que, un ratito aquí, otro ratito allí, no sé, era como muy, así que, muy veloz. Además de para la gente que ha podido ver el streaming y que estaba en casa, pues además de todas estas grabaciones que se han hecho, para la gente que no ha podido asistir, se han hecho para la gente que ha asistido y que se ha tenido que perder unas cosas porque o seleccionaba uno o seleccionaba otra. Yo te digo, me ha dado siempre la sensación de llegar tarde a los sitios, llegar cuando ya estaba todo empezado. Hasta la foto final llegamos tarde. Sí, no, pero bueno, ahí fue una cosa normal. Me refiero, en el trayecto, si eran 10 metros o eran 20 metros de una sala a otra, encontraba siempre gente. Sí. Ibas al baño y encontraba gente. Sí. Y acababas hablando de cualquier cosa, sobre podcasting, sobre cualquier otra cosa que pasaba, y te perdías mucho. Las redes sociales funcionaban, sí, pero tampoco funcionaban tanto, al menos en mi caso, porque si estoy hablando con gente, no tengo necesidad de redes sociales, porque ya estoy, mis redes sociales están allí en el jardín, o están en el pasillo, o están en el comedor, en el desayuno, y estoy hablando con ellos. Entonces me despisto un poco y cuando consigo un hueco dos minutos mientras que espero un ascensor, mientras que espero que tú te arregles o mientras que tú esperas que yo me duche o lo que sea, pues en esos cinco minutos sacas el teléfono, mira, ves que tienes 20, 30 replies e intenta ver un poco qué ha pasado. Si han publicado alguna foto, si están haciendo algo, lo que sea. Si lo intentas seguir más por el hashtag, porque ya te digo, el timeline bueno, es prácticamente imposible seguirlo. Por no decir. Para mí ha sido imposible seguir el hashtag. El timeline, por supuesto, no lo he seguido e intenta seguir los replies, el ritmo de los replies. Y muchas veces veía mensajes privados, mensajes como SMS o como eMessage, que te llegaban y decía esto ha llegado hace media hora y no lo he visto y me están esperando total. En tal sitio. El hashtag la verdad es que funciona muy bien para eso, para buscar fotos, gente, porque este año se podía hacer lo del el check-in en las salas, entonces pues quizás si te interesaba ver a alguien sabías en qué sala había entrado, entonces era como más fácil encontrarla. Bueno, ha habido cosas innovadoras, ¿no? Y, sí, y que nos han ayudado un poco en la localización para buscar a gente, porque aquello era un sin Dios. Hombre, yo he intentado no separarme de ti para no perderte. Y de hecho, cuando nos hemos separado, nos hemos perdido. O sea que... Si te llamo por teléfono, tú me llamas, no escuchas el teléfono, entonces da igual que llames o que lo lleves encima porque no ha sido para nada. Pues volviendo al primer día, llegamos al hotel. Los primeros que encontramos fueron a Manuel Molero y... Sí. A Jesús González repartiendo folletos por la calle, el dejando folletos de las jornadas en los coches. Ya entramos para adentro y el primer oyente que escuchamos, que era la primera persona que había en el hall del hotel, era Álvaro, este muchacho no. de no, no Adrián, Álvaro. Perdona, Adrián. Adrián, que venía el chico de Vigo, era un oyente de muchos podcasts, uno de ellos era el nuestro. Y me pareció, nos contó allí la historia de que había venido solo y que nada, que se había tirado al tren, como quien dice, dejando a familia e hijos. Le había dicho a su mujer, el domingo vuelvo. Pero, y se vino solo es allí. Es el ejemplo tipo de oyente valiente que se tira al charco y allí. Pero eso es lo que tienes que hacer. Y que se acercó a contarnos su historia. Y que al pasar de los días y de las horas lo íbamos viendo mezclado en distintos grupos, ¿no? De oyentes y de podcasters. Y de vez en cuando me acercaba y le decía, ¿qué tal, Adrián? Bien. Y bueno, con la cara lo decía todo. Y yo le dije, estupendo, estupendo. Y ya no lo volvimos a ver, como quien dice, porque se ha estado moviendo muy bien. Y esa es la prueba de que hay que lanzarse al charco, que llegas allí... Y eso es una gran familia y al fin y al cabo estás ahí para empaparte un poco de todo y mezclarte. Sí, que para hablar con la gente, para moverte mucho, para cambiar mucho de círculo, de corrillo. Y ya está, y verás a unos más y a otros menos, hablarás con unos más o con otros menos. Y bueno, eso no significa ni que te interesen menos, ni que los escuches menos, ni nada. Simplemente es la manera de distribuir el tiempo, no hay otra. O sea, no, yo a partir de aquí ya, o sea, esto está muy bien, muy claro, muy definido, pero a partir de aquí mis recuerdos son borrosos, están difusos, porque ya no sé con quién he hablado, ni en qué momento, ni cuándo he hecho qué. Porque hemos hablado con todo el mundo. Es una cosa terrible. O sea. Sí, ha sido con todo el mundo. Los siguientes que recordamos es Lupo, nuestro... Sí, sí, Lupintán. Nuestro querido y fiel mandador de... Nuestro reportero. De sicarios. Nuestro reportero. Y nos hizo también mucha ilusión verlo y estuvimos mucho tiempo también con él, pero también llegó un momento dado que se dispersó y bueno... Sí, se estuvo relacionando, estuvo allí abriendo otro ciclo. En la noche madrileña, que también es normal. Lupo, debo decirte que tú y Carlos Latre tenéis un parecido muy muy sospechoso. Sí, justo hoy me lo decías. Yo no se lo acabo de ver, pero bueno, si tú dices que se parece yo a Carlos creo que Latre. Sí. Tiene ahí un toque. Tiene un toque. También nos hizo mucha ilusión ver a Fidel, a Sean Meku de No Todos Tenemos Podcast, ¿no? Que también estaba allí toda la trupe norteña. Todo lo gallego, el frente gallego. Los gallegos y, bueno, muy majos. Tenemos ahí también una cita pendiente con ellos, en breve se sabrá. ¿Qué más? Otra persona que me hacía mucha ilusión conocer era Tamara León. Sí, al fin. Y por fin llegó. Al fin pudimos conocerla. Al fin llegó y nos hicimos fotos con todos los de Trending Ciencia, Trending Podcast, que unas fotos geniales. Fotos que yo no sé qué estaba haciendo mientras vosotros hacíais la foto y yo he visto la foto hoy. A mí me cazó él en Esteve, que la pobre iba detrás, me dijo, Gema, venga, que ya estamos todos, que nada más que faltas tú para la foto, y yo me cago en la mar. Elen, que también es un encanto, que bueno, ella, Carlos y JJ y la típica gente que está en la asociación se lo han currado un montón. Las cabezas pensantes son, están en todos lados y siempre están organizándolo todo para que salga genial. Y este año, una vez más, pues los premios y todo ha salido genial, como no podía ser de otra manera. O sea, con esa gente ahí, por Dios. Sí, sí, sí. Se está siempre, siempre muy bien con ello. Sí, bueno, Quique pues, Silva, o sea, que vamos, Quique, genial. Al que solo, creo que solamente he podido saludar así de refilón y no he podido hablar con él. Yo esta mañana he hablado mucho con ellos en el desayuno porque no había podido hacerlo antes y felicitarles por sus premios de la guardilla y eso. En ese momento en el que yo... ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fuiste por alguna pastilla, por alguna cosa? Sí, sí, fui a repartir Feralganes paliativos, digamos. Ha sido producto de desayuno más demandado en la J-Pop. Sí, era la camello de la J-Pop prácticamente. Ese es el apodo que me han puesto. Con ibuprofeno, muy bien. Bueno, ¿qué más gente hemos encontrado? ¿A qué más gente hemos saludado? ¿A qué más? Bueno, a gente del Gumcam, ¿no? A, sí, que también sí, teníamos muchas ganas de desvirtualizar. Javi Frecci, Ambel Rubio, a Jesús, a Metalcast. Es que en el Gumcam hay muchísima gente. Javier, hemos visto a Filip después de mucho tiempo. Bueno, Filip, que todo el mundo me preguntaba por él el viernes. Y yo decía, no, Filip no ha venido. Este señor mayor que hace el podcast conmigo no está aquí hoy. Ha venido con su querida esposa, que también teníamos muchas ganas de ver a Sonia. ¿Qué más? Los Maños. El frente Maño ha sido brutal. Hombre, nuestro querido Mai Willem, el Pello, nuestro Juchu. Sí, que yo tenía, bueno, con el proyecto Esparta teníamos muchísimas ganas de conocer. Que ahora entendemos de dónde saca este hombre sus superpoderes, porque nos ha pasado su secreto, ha compartido con nosotros unas pequeñas, dosis de caramelos, una especie de ladrillos de azúcar compacto hiperenergético. De la Pilarica, esos son los famosos de allí, de Zaragoza, por Dios, en pequeñito. Eso está considerado doping, esto hay que hablarlo en el proyecto Esparta, porque estas prácticas no deberían de estar permitidas. Este año vamos a tener que andarnos con ojos, y con el proyecto Esparta entre Mañocao y... Yo todos los días que salga a correr me pienso tomar mi tazón de Mañocao. Ya veremos cómo nos apañamos para conseguirlo una vez que se nos acabe el suministro que tenemos. Pero bueno. He puesto fotos del Colacao de allí de Zaragoza que nos ha regalado, que es que por lo visto tiene poderes... Bueno, totalmente. Se sirve para todo. Es más, esta noche antes de acostarnos vamos a tomar uno a ver si nos sube el flow hasta niveles... Así, recuperamos un poco la garganta. Y bueno, con Juchu, Doctor Genoma, el primero de Proyecto Esparta, Mocho, sí. Nos hemos ido a correr. Ah, y con José Basso. José Basso tiene mis respetos ya, bueno, para siempre, forever. O sea, yo ya soy fan incondicional de José Basso. Sí, sí, totalmente, porque tiene superpoderes, porque además de poder trasnochar toda la noche sin dormir, se ve la F1, hace su porra. Hizo récord personal en nuestra carrerita de 6 kilómetros, o sea que con resaca y encima hace récord personal. Yo creo que este hombre nada más que se merece que nos arrodillemos ante él, porque vamos. Pues va a ser un tío muy grande. Y bueno, nos dimos nuestra carrerita por el Retiro. Hay foto oficial que seguramente en Google Plus sale, porque esta mañana lo hemos visto allí. En estos días iremos subiendo fotos tranquilamente, iremos compartiendo. Y bueno, queda ahí para la posteridad, ¿no? Para que nuestros espartanos vean que cumplimos la promesa que queríamos hacer. Decimos que salimos a correr ante los incrédulos ojos de todo el mundo que nos trataba de locos. Decía, son las 8 de la mañana, por Dios. ¿Qué cojones hace ahí? Está todo el mundo durmiendo. Pues no, hay que cumplir, sí señor. Y bueno, con los que habíamos prometido salimos. Se quiso apuntar más gente, pero el cuerpo le dijo como que no. Que no podían. Y... Poder dormir media horita más en la cama es una cosa que puedo hacer en cualquier sitio. Correr con la gente del Proyecto Esparta por el Retiro solo iba a poder hacerlo este fin de semana. Y eso no tenía precio para nosotros y, por supuesto, era importante, así que lo hicimos. Muy bien. ¿Qué más? Desvirtualizamos muchos espartanos. A Rafael Teresa, a Valentín. A Valentín, nuestro archienemigo. Nuestro archienemigo, que ya no lo es tanto a fin de cuentas es un cachopán, como todos. Un ser entrañable, bueno, al que hemos desvelado nuestro secreto. O sea, él va a pedir unas pruebas de doping por el Mañocao, seguramente, y por los caramelos de la Piralica, porque con eso hay gente que hace ultramaratones con eso. Eso te da una... tiene poderes, resucitan a las personas con crisis de ausencia, como tú has podido comprobar. Sí, porque hemos tenido que prestar nuestros servicios enfermeros también este fin de semana, es lo que tienen las jornadas. Además de todo el barullo, también hemos tenido que estar un poquito de agua, un caramelo de la gente que se encontraba mal. gente que se ha encontrado mal, lógico, calor, estrés, nervios y bueno, pues estas cosas. Alguna bebida espirituosa de esta. Mm. Así que bueno, el caramelo surgió efecto y bueno, nuestra querida Carmen, que a lo mejor nos escucha, a lo mejor no, una oyente, pues se recuperó. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Sergio R. Solís. Sí, que nos sorprendió con un detalle que vino con su señora. Bueno, María José. Él dice que no es su señora todavía, pero todos sabemos que al final va a acabar siéndolo. Hombre, va a pasar por el altar seguro. María José tuvo el detallazo con nosotros de darnos una insignia, que todos los agraciados con esas insignias que ella nos hizo, sí, personalizadas. Medallas, sí. Medallita, a nosotros nos hizo una, con una zapatillita. Farrancho, otra. Con los colores de Cuotidiano, sí, una zapatilla de deporte por esto del proyecto Esparta, porque siempre nos escucha que estamos corriendo. A los condenados le hizo uno con la medallita, Zafarrancho pues cada uno con el zafarranchito y, uh-huh, y en el casco que ponía Zafarrancho. Bueno, unas cosas preciosas. Este año la gente... Y firmadas, ¿eh? Son todas originales. Esto cuando valgan millones dentro de unos años. Tiene su blog y yo espero que tengas mucha suerte. Y bueno, en Twitter es @condecora. O sea que yo ya me lo he... Lo que sí queremos es que bueno, el blog nos lo mande. Sí. Pondremos por el enlace, pondremos el link a la cuenta de Twitter. Porque hace unas cosas estupendas. O sea, hace unas medallitas de Batman y todo eso que a cualquier friki le vuelven loco. No te digo más. ¿Qué más? Me ha encantado conocer a Carles. Sí. A Geo Charlie de Geo Castaway y de Trending Ciencia. Así como otros de Trending Ciencia que también había. Pero bueno, sí. Yo tenía muchas ganas de conocer a Carles y ha venido de muy lejos y también, merecía todos los respetos de los presentes, porque viene del Salvador, o sea que bueno. Y que sigue teniendo un montón de libros, así que si queréis algún libro de los que él tiene, solo pagando los gastos de envío, él os lo envía. Los dona. Un sobre, uh-huh, y os lo regala. Así que si queréis contactar con él, aún estáis a tiempo, porque si no, estos libros van a ir a parar a algún sitio de estos de book crossing, alguna biblioteca, algún hospital, algún sitio así. ¿A quién más tenemos? Al equipo de Podzap al completo, Jesús Tudela. Al fin. A Capitán Garcius. Aquí más tenemos a nuestro Charlie Encinas, a Íñigo Sendino, que este año también este hombre ha venido. Que siempre, Íñigo Sendino, que tiene cara de estar en pijama. Sí. Él, vaya donde vaya, parece que se acaba de levantar. Tiene ese don, es un superpoder. Tiene como carita de osito, de peluche, así como ahí. Que parece que está así medio dormidito todo el día. Muy majo, muy bueno, es muy bueno. Es como las muñecas antiguas, que si lo tumbas un poco se le cierran los ojitos. Sí, es un encanto. Andrea Sisona, Anaís. ¿Quién más teníamos? ¿Quién más? No quiero olvidarme de nadie. Señor pero... Sune. Sune, por supuesto. Alguno, conocido por algunos como Pepe, pero todos sabemos que es Sune. Y bueno, estaban allí, montaron el Sabelo Todo, que fue muy divertido y que también tuvo llenazo. Lo más importante fue que la señora Charlie Encinas pudo comprobar que Charlie es un tío importante. Sí. Entonces, no sé, yo creo que Charlie, espero que hayamos causado una buena impresión en ella. Ya sabe que todo esto no es una invención de Charlie. Sí, sí. Y nada, estuvo muy bien también todo el equipo de Podzap. ¿Quién más? Tenemos a los murcianos. El Frente Murciano, así que también tenemos un Frente Murciano muy grande. Este año ha estado todo muy localizado por comunidades, porque han venido representantes de todas. Este año es muy grande, muy alto, porque hemos tenido ahí algunos especímenes de este Frente Murciano. Estaba el señor Juan. Estaba Juan, sí. Juaniquilatos, ¿no? Juaniquilatos, sí. Pero, seguidor nuestro. Se llama así porque aniquila teléfonos, aniquila podcasters, se le cae todas las manos, tiene las manos de chicle. Entonces, y todo lo que le deis, cuidado, te lo tira, te lo Que tú rompe. Le das un iPhone, te lo tira. Que tú pones un podcaster en sus brazos, te lo tira también. Cuidado, que este año han volado podcasters también, a lo mejor. Podría haber sido peor y se lo podía haber tirado. Sí, sí. Emilcar, como no, que bueno... Volveremos a hablar de él. Hablaremos de él. Mespaznar, Dibujaldón, sí. Bueno, Anita Poppy. Mespaznar, que yo al principio no le hacía la cara y no le hacía la voz ni al avatar, no. Ni a... Y según iba hablando de él... Mespaznar es de Series por Momentos, el podcast de Series por Momentos. Según iba hablando por él, tenía la sensación de estar en mitad de un podcast, que fue una sensación estupenda. Sí. Totalmente. Anita Popi ha compartido viaje de regreso a Murcia con ellos y bueno, ya tiene otro concepto de este grupo. Ha comprobado cómo Juan Iquilator tiene las manos de chicle y se le caen mucho las cosas. Le ha tirado su teléfono. Es peligroso darle, darle cosas a Juan. Que cantan canciones viejunas, también la ha descubierto, pero bueno, eso son cosas que pasan y que te llevas el chasco así en el momento. Y pero bueno, Anita, eso te pasa por juntarte con señores mayores que cantan a los Panchos, claro, cantan boleros y cosas de estas, ¿no? Es que no hay problema, claro, es que no es mal. Después también teníamos a los chicos de Apple 5x1 que estaban también al completo. Antonio, Joram y Fernando, Joram. Sí, sí. Estaban todos al completo haciendo la misma cobertura que hacen siempre, genial y ahí al detalle. Después, ¿quién más teníamos? Los de Pasión Geek, que ajá, hemos conocido también este año, que yo no, sinceramente no escucho, pero que de aquí en adelante me voy a proponer escuchar porque me han parecido gente con mucho criterio, ajá, muy sincera. Y además como se meten con Guarromán, pues entonces hombre, tienen todo ya nuestro tienen respeto. Todo nuestro respeto, claro. Encima le gusta el Apple 5, este, o sea, el teléfono, el iPhone 5, sí, porque ese dorado. El viernes cuando llegaron te pasaron por el hocico un 5S dorado, te encantó. Me encantó porque yo pensaba que era como más cani y no, es bonito, ya lo he visto así, yo digo yo este es el próximo que quiero. Sí, que también el 5S en oro mola mucho. David. Mola mucho, a mí me ha gustado, yo ya lo he visto y me mola. ¿Quién más? Los de la Biblioteca de Alejandría, que un año más no nos hemos hecho foto con ellos, es posible. Los vemos, los saludamos, tenemos que hacernos una foto, sí, ahora mismo no. Ahora vengo, Gema no está, yo tal. Y... hoy nos han restregado por las narices. Jortel, precisamente, que se había hecho fotos con un... y sí, nosotros sí, se ha hecho no. Una foto con nosotros no hemos podido. ¿Esto qué es? O sea, no entiendo. O sea, hablamos con todo el mundo y después no hay fotos. ¿Esto qué es? O sea, no puede ser. Esto es, otro año no puede pasar. ¿Quién más teníamos? A Raúl a 49 y señora. Sí, sí. Que nos escucha todas las mañanas, todos los lunes. Sí. Y damos fe de ello porque sí, tenemos su tweet respectivo siempre. JR Bertolo, un placer. JR Bertolo. Después teníamos CS Chacel. CS Chacal. Chacal, perdona. Y señora. Y la señora, es verdad. Que también. Estuvimos hablando un rato con ella y vio que sí, que lo de sí, lo de él no eran invenciones. Estos señores que hablan de estas cosas tan raras, de discos que se meten en máquinas, en cajitas que hacen ruidos. Sí. El último oyente, que es el único que este año ha sido el que no nos ha dicho nada hasta última hora, Enrique. No, pero yo me lo encontré en la cena. Enrique Llorens venía de Valencia, venía solo, venía como también Adrián, amigo de Guarromán, por lo amigo, cual también tiene nuestro respeto. Tiene el sello de aprobación de Guarromán, entonces sí, es una persona con criterio. Y muy majo, pero Enrique, otro día a ver si me dices algo antes, que yo pueda hablar un poquito contigo, que nada más que aquí queréis conocer a Manolo y tu mundo con Manolo y yo qué pasa. Vamos a ver. A mí me preguntaban siempre por ti y por Filip. Con lo que me gusta a mí hablar. No. Y lo puede demostrar. Prorace de Mecánica Pod. Sí, sí. Que también este año la ha petado y que le hemos dicho que siga así porque el año que viene tiene que seguir igual. Ha sido otra de estas personas a las que al principio, bueno, para estos eventos hay que ponerse un avatar, aunque sea momentáneo, de una semana, poniendo tu jeta, o si no, te vienes con tu cartelito, con tu chapita, con tu pegatina, con tu avatar. Actualizado, porque es que si no, es un sin Dios. O sea, no, pero no hace falta ni siquiera que pongas tu cara, sino que simplemente te hagas una pegatina, te pongas un papelito, un lo que sea, con tu avatar, bien grande, y la gente pues ya te identifica. Yo esperaba un señor con su cinta en el pelo, su gafita, su bigote y tal, y no. Y no tiene nada que ver. No tenía nada que ver. Muy majo. Compartí juegos con él y con los otros seguidores de... Bislúdica, estabas con David Arribas allí. Con David Arribas, échame una partida al RAG. O sea, ¿has jugado con David Arribas a cualquier cosa antes que yo? He jugado y ha sido... No te lo voy a perdonar jamás. Ha sido una pasada, me cortó, ya te digo, el directo, bueno, el sabelo todo de Pozap, que es que tenía que estar allí, además había una paciente allí que atender, pero vamos, yo he hecho una partidita de RAG y el resto de gente se quedó allí jugando a otros juegos, o sea que yo me morí de envidia cuando vi la foto. ¿Quién más? Fer Porres de Meme Podcast, que es compañero de Prorace en este Meme Podcast. Además hace Innombrable y parece ser que igual se anima y bueno, todo el mundo se anima en las jornadas. Consigue domar al Yeti y sacarle algún episodio más a ese podcast Innombrable, que es un podcast que me encanta mucho, que le he dicho que me recuerda mucho al que hacía el artista antes conocido como Cigaurre. El Corral de la Pacheca, Incrédulos y demás, y que bueno, me gusta mucho ese tipo de podcast y me encantaría que nos regalara un episodio así cuando él pudiera este año. Habíamos nombrado ya a Jortel, que también a Juan, a nuestro querido Juan, que también tenía muchas ganas de conocer, que también me ha hecho un regalito esta mañana que agradezco mucho. a Esteban de Zafarrancho Podcast, porque nuestro Esteban sabe que lo llevamos en el corazón, igual que él nos lleva en el suyo y nosotros lo sabemos. Eres un ser entrañable. Entrañablísimo. Después teníamos, bueno, yo personalmente, aunque tú también porque sé que también los escuchas, tenía ganas de conocer a Mario Girón de La Mesa de los Idiotas. He tenido el placer de compartir directo de La Mesa de los Idiotas con Arturo, con Sam Danco y con Pablo y José Arocena en La Distancia. Y nos lo hemos pasado genial. O sea, si tenéis oportunidad de escuchar el directo que hicimos en La Mesa de los Idiotas, lo escucharéis ya no tan en directo, claro. Hombre, yo pude disfrutar un ratito de ese directo porque no pude estar hasta el final. Y yo me lo pasé muy bien. Estuvo muy bien y le doy las gracias a Mario Girón por mezclarme con esos grandes, porque bueno, yo me lo pasé como una niña chica, vamos, ¿verdad? Que me encantó. ¿Quién más? A Begoña. Teníamos que hablar de Begoña, nuestra Begoña diseñadora de nuestro logo. De la página web, todo aquello que hacemos que tenga algún mínimo de detalle de diseño está pensado. Y que no conocíamos en persona y que hemos podido desvirtuar. Bueno, sí, es verdad, tú ya la conocías, yo no. Y además le hemos tenido oportunidad de desvirtualizar junto a su familia encantadora, porque su marido es una bellísima persona. Uh-huh. Y su hija, bueno, su hija Punta Maneras, que esa va a estar en este mundillo ya mismo ahora porque tiene 8 o 9 añillos, pero bueno. Y un placer Begoña, si nos escuchas, y a todos. ¿Quién más? Serantes y compañía. Serantes, que Do siempre, Álvarez, siempre es un nuestra placer Nacu. Verlo. A Nacu, eso es un placer. No nos tocó el cabezón, no nos podía tocar de ninguna manera. No, pero es que no es que no nos tocó el cabezón, yo es que estaba hablando con otra gente en el jardín y dije, me dijo Nacu que había un encuentro. Sí. Están ahí sentados. Estaban haciendo ¿por qué el sorteo? No estoy en el encuentro. Hicieron el sorteo allí. No llegué a tiempo. Bueno, muy bien. Si nos hubiera tocado, nos habríamos enterado. Y como no nos hemos enterado, no nos ha tocado. No, era solamente un sorteo entre los que estaban allí en el encuentro con ellos. Tuvieron un directo espectacular. Espectacular, sí, sí. Llenazo, o sea, porque fue. Y bueno, todo el mundo comentando lo guapos que están todos, porque Serantes está como un pincel, Do Álvarez también, y la Nacu está preciosa. O sea, la Nacu fue la sensación. Porque está todo el mundo, cada año más joven. Está cañona la Nacu, o sea, es así. ¿Quién más? Antonio S.G. Antonio S.G., que fue el que me cedió el sitio junto a ti. Sí. Y yo me dijo, ¿sí, Antonio S.G.? No entendí, hola, tal, lo saludé, me dijo algo de un silbido y al tiempo yo caí, digo, o sea, no al tiempo, esta mañana caí. O sea, al día siguiente por la mañana fue cuando caí, cuando dije, ay, o sea, este hombre, dije yo, digo, si sois oyentes, si sois tímidos, identificaros porque nosotros no os conocemos, menos si no tenéis avatares o no podemos identificaros. Y me he quedado ahora con esta espinita, digo, leche, lo tuve al lado, estuve con él, pero no llegamos ahí a bueno, a esto tener lo estás diciendo para él, porque es como esto más para personal, él. Para que pues pero eso bueno, se entere al igual de que... Al igual que con él, con otra gente que me pasó, que me decían, tengo que decirte algo, tal, o empezabas conversaciones y de repente te decían, igual estabas hablando con alguien, hola, sí, soy Manolo, tal, no sé qué, me encanta tu podcast, te llegaba Chema y te decía, Manolo, tienes que venir para acá, y tú, ahora vengo, hasta luego, y te sí, daba la vuelta era y aparecías en otro sitio y ya no sabía dónde estabas. Mis saludos, nuestros saludos también para los podcasters de accesibilidad, José María, Ramón Corominas, Enrique Varela, que también hemos tenido oportunidad, sabemos que al nos fin, escucha. Al fin lo hemos virtualizado, Enrique, yo no lo conocía. Yo tampoco. Bueno, tiene el mismo humor que José María y Ramón, o sea, son tres personas encantadoras que tienen mucho sentido del humor y yo los admiro profundamente por ello. Y nada, si nos escuchas, Enrique, ha sido un placer conocerte y ponerte cara, que es la misma que tienes en el avatar, pero bueno. A Ramón le está fallando el oído. A Ramón le está fallando el oído porque yo lo saludé. Él estaba con José María, yo saludé a José María, él estaba junto a José María. Pero bueno, la pero edad, es que ya. Están haciendo mayores. Yo no sé, no entiendo por qué Ramón no está más veces en estas charlas de los viejunos del podcast. Sí, sí, porque está ya chochillo, está ya, sí. Está ya ahí. Y bueno. En especial Andrea Sisona, la cual teníamos muchísimas ganas de conocer. Totalmente. A su compañero Juan, ese Juanillo, también teníamos muchas ganas de conocerlo Juanillo, porque era ya de la familia. Juanillo es un podcaster en la sombra. Sí, yo ya... Él no lo sabe todavía. No. Pero va a florecer como tú, floreciste en Alicante. Tiene un potencial tremendo. O sea, Andrea, que lo sepas, te lo he dicho, juntos o por separado o como sea, pero ese Juan tiene mucho arte. Pero o sea, esa persona... Que sepa, Andrea, que Juan te va a eclipsar. Ya te lo decimos. O sea, yo me hago groupie suya, o sea, pero ya. O sea, aquí ya hay una groupie totalmente de Juan. Muy fan, muy fan. Y bueno, lo que decíamos, probablemente nos hayamos olvidado de un montón de gente. Hay un montón de gente de la que no hemos olvidado, como por ejemplo Abraham, que siempre es un Abraham. Placer compartir con él alguna cerveza. Y será un placer aún mayor compartir una cerveza con él por aquí, por Córdoba. Por Córdoba, que seguramente venga, porque es muy de decir, venga, que voy para allí con la moto y venga, y se nos presenta aquí. Que diga, voy a probar la moto y a comprarme algún juego de mesa. Abraham de la Guardilla, para quien no lo sepa también. Uh-huh. Y bueno, ¿quién más? Tenemos a Diego Ujaldón. Ya lo habíamos nombrado con el Frente Murciano, que también... Emocionado con Emilio, sí, allí con Emilio. En el momento de... Y podemos comentar un poco lo de los premios. Ah, bueno, sí, porque... damos el repaso de los premios. Ya para terminar, porque, bueno... Sí, terminamos porque nos estamos pasando de tiempo, no queremos... El repaso de los premios... No queremos que esto se alargue demasiado. No, porque... Yo me voy directamente a la página de la asociación podcast.es. Que es la más fiable, por supuesto. Es la única. Entonces han publicado... los premios, y tenemos los premios por la distintas categorías. Está la de actualidad, que este año ha ganado, por lo visto, Cuotidianos Podcast. No sé yo. Fastidies. ¿Que lo hemos ganado nosotros? Bueno, nosotros. ¿Dónde está el premio? Pues está por ahí. Ya aquí ya lo has guardado. ¿Para colocarlo tú en tu estantería o esto qué? Haremos es? Una foto en condiciones, lo pondremos aquí en el blog, lo publicaremos por Twitter para que lo vea todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por lo que a los oyentes de nosotros, a la asociación. A los organizadores de la JPod, que tampoco les hemos nombrado y tenemos muchísimos amigos ya ahí dentro, como son Treki, como son Chema Hoyos, tienes a 13, Jesús, todos, Manolo Molero, todos. EOBE, que también, EOBE. La Bienpe, enhorabuena todos. Enhorabuena por esa promo, EOBE. Sí. Se lo dije, se lo he dicho varias veces, sí, pero su promo era la que más me gustaba. Y ha ganado, justamente, y es así. A David Sonsequinfo, a Rosa, bueno, a todos. A todos, no, porque sois muchos. Yo me he cruzado con él, pero no he visto. Sí. A Rosa sí, pero a él no. David de Olin Podcast, que a ver si empiezas también a publicar ahí ya, sí, ¿eh? Y Rosa, que también quería sacar algo de podcast, a ver si también se anima para el año que viene. Y bueno, todos, porque en la organización, fíjate, si había gente y voluntarios, o sea, era imposible. Giovanni, Jordel. Nombrarlos a todos es prácticamente imposible. Es olvidar a alguno. Sí, así que, bueno, todos en general, porque habéis hecho un trabajo impresionante, pero con mayúsculas. O sea, impresionante, impresionante, y solo podemos daros las gracias por todo, por la atención y por lo bien que ha salido. Bueno, pues seguimos repasando los premios. En la categoría de ciencia, el premio ha ido para La Guardilla 2.0. Por supuestísimo. ¿Por cuántos años consecutivos? Dos. No sé, pero ellos, lo de ellos es terriblemente bueno, es brutal. Consigue mover una cantidad de público impresionante y la verdad es que hacen que te lo pases muy bien escuchando hablar de ciencia. El directo fue genial y estaba el que no tiene Twitter. También, Álvaro no tiene Twitter. Que parece que no existía, pues ya existe, porque estaba ahí, vamos. Está, Álvaro existe. En cine y televisión ganó OTV Podcast, ha sido uno de los directos que me he perdido. Sí, y que pusieron vídeos por lo visto. Espero, pero yo espero verlo, porque yo me lo pasé estupendo en Alicante viéndolo y esta vez pues no he podido verlo. Y pusieron vídeos de cosas, de series y cosas rarunas, o sea que pero eso nos tiene que molar. Quiero verlo. Sí. En cultura ganó la biblioteca de Trantor. Sí. Nuestro querido Félix, al que no hemos nombrado junto a su hermano también, que Ammonizer, sí. Que colabora con él. Damos la enhorabuena. Sí. Todos los nominados, a mi entender, todos los nominados se merecen el premio, pero en esta ocasión a nosotros era uno de los que nos apetecía mucho. Tenemos varios favoritos en esta categoría. Sí, la Biblioteca de Alejandría eran otros también nuestros favoritos, pero bueno. Este año ha sido la Biblioteca de Trantor, Zafarrancho también. Teníamos el corazón muy dividido en esta categoría. Sí. Pero bueno, se la ha merecido y hasta cualquiera de ellos merecido. Se lo merecía. En deportes, Desconéctate Podcast. También teníamos un poco el corazón partido porque hombre, por la Fórmula 1 somos mucho de desde boxes. Y también conocimos a Truji. A Truji, sí, sí. A Verdugo, que bueno, es un integrante de desde boxes. Volvemos a saludar levemente a Jorge, porque sí, no pudimos... Solamente tenía dos momentos para saludarlo y es que ya no podía coincidir más con él. Apelando yo también, tuve la suerte de poder saludarlo y ya no lo vi más en el resto de días. Pero bueno, pero apelando, la sensación general creo que ha sido esta, la de ver mucha gente, decir... Ahora quiero ir allí a saludarlo. Y ya no ir más. Y ya no ir porque estás en otro sitio y cuando te quieres dar cuenta pasa una hora. Pues ha ganado nuestro Desconéctate con el proyecto Esparta y también muy merecido con Letarpilse y Deco. Debemos decir que, bueno, faltó un poco a su palabra. Y, aunque sí hizo la flexión, ¿eh? Sí, porque prometió... No fue a recoger el primer chándal. Claro, y en mocasines, que prometió que iba a ir en mocasines y en batín, pero bueno. Esto espero que se comente y bueno. En fin, en entretenimiento y humor ganó Condenados Podcast. También por segundo año consecutivo. Sí, sí. La verdad es que están que lo parten, fueron Portify y Juan de Ochpu, nuestro Juan de. Bueno, Juan de Ochpu, que ha tenido momentos estelares. Sí, ha tenido incendiarios, pues mejor dicho. Con tweets incendiarios, ha reunido la fuerza suficiente para conseguir alguna frase. Ha reunido las neuronas suficientes, ha retenido las neuronas suficientes para hacer algún comentario. Y que este año era más emotivo porque faltaban dos integrantes importantes, Jesús, que eran Javi y Jesús, y bueno, le dedicaron el premio a ellos y muy merecido también, y nuestra enhorabuena. Sabemos que Jesús estaba ampliando la nave industrial, claro, para ir almacenando todos los premios que van a ir llegando en los años sucesivos. Sí, porque este año también se han llevado el mejor episodio. Están, lo adelantamos. Están en llamas, sí, están on fire este año. Totalmente. En la categoría de magazine ha ganado Comando al Suprimir. Un año más, han renovado. Y nuestra en la categoría de tecnología, al fin, este muchacho, este diletante... Amateur. Que, bueno, sí, está empezando, apunta maneras, parece que igual en futuro puede hacer algo. Emilcar, podcasts. Que desde aquí... Bueno, pues le mandamos nuestra felicitación, pudimos abrazarlo en ese momento. Y hacer foto con Filip y contigo, hacer a modo foto, de... Que no sé dónde está esa foto, no sé. La tengo yo. Este es el problema. Aún hemos vaciado el carrete de la cámara. Hay que empezar a encontrar fotos. Enhorabuena, Emilio. Enhorabuena, Emilio. En videojuego ganó Game Over. Sí. Un fantástico, estupendo podcast de videojuegos que recomiendo muchísimo. Uh-huh. Bueno, pues al mejor podcaster masculino. ¿Quién? Un señor aquí que no sé quién es. Por Dios. ¿Me permites que haga una reverencia? Hecha está. No lo habéis visto, pero lo he hecho en serio. Al parecer la gente de la Asociación Podcast ha pensado que yo merezco este año el premio al mejor podcast masculino. Como dije allí, no creo que sea mejor que nadie. Sí, ¿no? Un poco más cansino y un poco más constante. Y quizá, bueno, pues cada semana estoy aquí engañándote a ti, engañando a Filip. Para mí muy merecido, al igual que lo merecían todos, como hemos dicho, en cualquier categoría. Este año ha habido mucha competencia. Y es verdad que, pues, que cada vez la gente se lo curra más y se lo trabaja más y se dedica más. Entonces, es lógico, lo merecía tanto cualquiera de los que hubiera nominados. Nada, yo doy la gracia. Me siento muy honrado por haber recibido el premio. Y nada, yo se lo prometo por seguir aquí haciendo lo que sé, disfrutando haciendo esto. Y ya está. Y ayudando a quien lo necesite, que también lo has hecho en su día. Eso lo hace todo y el mundo. Y lo digo yo. Eso lo hace todo el mundo. Bueno, la mejor podcast femenina, la primera dama del podcasting de Sisona. Ahora primera dama del podcasting de España, al menos durante 2000, o sea, durante este año, la señorita Andrea Sisona. No. Yo creo que muy merecido. Muy merecido. Ha tenido un año espectacular. Bombazo y quiere seguir con más proyectos que esperemos, yo espero que le vaya muy bien. Que ella, bueno, pues siente cabeza, se centre un poco y diga, bueno, pues que no sea una estrella fugaz que sube. No, que siga ahí. Que... Tiene que seguir, Andrea tiene que seguir ahí, tiene que estar dando caña en sus trending, en sus post-up, tiene en muchos cualquier proyectos cosa pendientes que se le pueda apetecer a hacer. O sea, que si le apetece y le gusta y le parece bien el resultado de aquello que sale, que siga adelante, porque seguramente va a ser una cosa bien hecha. En mejor edición y montaje, el señor Pablo Castellano de Gravina 82, porque es un crack. Sí. Después de ver a Arturo hacer las cosas que hace en un escenario, después de ver cómo habla de Pablo y de sus cosas, tratar de editar lo que este señor dice es complicado. Entonces, y yo se creo le ha que echado de menos y muy merecido también, porque nuestro apoyo lo tiene siempre. O sea que Como mejor podcast en revelación tenemos a La Mesa de los Idiotas. Sí, muy merecido también. Sí, ha sido un grande Mario momento, Girón. Grande momento de espectáculo allí en directo. Sí, también tuvo el discurso, claro, recogió el premio solo para José Arocena y Pablo que no estaban y bueno, muy merecido. El mejor episodio de podcast en esta ocasión. Lo pues, habíamos dicho para Condenados. Ha sido para Condenados con su episodio 17, Mamá ya lo tengo domesticado. Por si queréis escucharlo. Yo creo que cualquiera de los episodios que hay en esta categoría, cualquiera de estos, merece la pena ser descargado, guardado como favorito y reescuchado de vez en cuando porque están realmente bien. Hay todos muchos los que muy hay. Buenos, verdaderamente. El mejor podcast de Radio Comercial pues ha sido en esta ocasión para La Rosa de los Vientos. He tenido el placer de desvirtualizar a Martín Expósito y a Bruno Cardeñosa. Bueno, sí, tú has desvirtualizado a Martín Expósito, te has hecho una foto con él, mientras y con que Bruno yo también. Estaba haciendo no sé qué narices. Yo tengo mis contactos, porque JJ, veo. Que es muy amigo mío, pues digo, cuando vas a hacer la foto con Bruno, llámame. Y estuvo mi José Juan, que me lleva en volandas, pues me dijo, Gema, ven, me metió ahí en un hueco en la foto. Lo que foto. Yo no entiendo es que o sea, qué narices estaba haciendo yo. Cuando de repente me dices tú por un mensaje, mira el timeline, miro el timeline y de repente veo, estoy desvirtualizando a Martín Expósito y a los dos minutos estoy jugando con David Arribas a un juego de mesa. Digo, ¿esto qué narices es? Y además tuve oportunidad de hablar con los dos y yo que en varias ocasiones he dicho que me metí en el mundo del podcasting gracias a La Rosa de los Vientos, pues te puedes imaginar la emoción tan grande que para mí fue. O sea, sí, no, mucho ha sido una de las cosas más flipantes. Hemos empezado escuchando radio, ha sido gracias a La Rosa de los Vientos, ya desde hace muchos años. Y cuando Bruno Cardeñosa recogió el premio, cerré los ojos, porque me parecía como más auténtico escuchar así la voz. Me emocionó mucho. Bueno, pues nada, los que escuchábamos radio cuando nos sacábamos la carrera ya por finales de los 90 o a mediados de los 90, cuando La Rosa de los Vientos ni siquiera era La Rosa de los Vientos, sino que era Turno de Noche, pues no, nos alegramos de este merecido premio. Y seguramente hablen en algún episodio, así que lo escucharemos. Y la mejor iniciativa educativa en el podcasting ha sido en esta ocasión para la radio en el aula. Sí. Qué bueno. Hasta aquí han llegado los premios. ¿Qué te parece? Muy bien. Estamos en un tiempo fantástico, estupendo, de 45 minutos, para que esto sea muy largo. Prometemos olvidarnos de muchos nombres, de ir contestando. ¿Y no me habéis nombrado? Pues seguramente nos olvidemos de muchos, pero en algún rincón estaréis de nuestra cabeza y a lo mejor en algún momento pues nos venís otra vez. Seguramente, ¿no? Después de unas pocas horas de sueño seamos capaces de recomponer esos trozos de memoria que nos faltan y según vayamos viendo fotos iremos viendo cómo yo no me hice esa foto con Carlos Cruel de la Biblioteca de Alejandría. Sí, es cómo verdad. Yo no pude pedir algún autógrafo que quería pedir, no pude hacerme alguna foto que me quería hacer. De hecho, no me he hecho ninguna foto contigo. No, en el fotocall. O sea, ha sido muy triste. Sí, es muy triste. Ahora es cuando empezamos a darnos cuenta de un montón de cosas y empezamos a ser conscientes de muchas cosas. Pero es lo normal. Nos ponemos también sensiblones, ya nos entra la llorera, la pena de que queda un año más. Pero bueno, me consuela saber que alguien por ahí ha dicho que en unos 6 meses quieren montar algo así pre-JPod. A ver si es verdad. A ver qué sale por ahí. Y nos quita el mono. Bueno, ¿te parece que nos vayamos a cargar pilas, a publicar esto? A dormir. A dormir un rato, a descansar, que no va a estar nada mal esta noche, sobre todo. Gracias a todos de corazón. Y un año más ha sido estupendísimo y hasta las próximas. Hasta la semana que viene. Volvemos con un cotidiano normal. Bueno, esperemos porque no van a meter caña por esta semana no haber hecho uno normal. ¿Ha renovado votos con el podcasting este año? Yo tengo que renovar votos. No, me refiero, sigues con ganas. O sea, hombre, ya, por supuestísimo. Las JPod sirven para esto. Por supuestísimo, para aumentar el... Es verdad, ¿te has dado cuenta que este año ya hemos encontrado un montón de gente que quiere hacer cosas? Siempre pasa lo mismo. La gente se viene arriba, nosotros tenemos que seguir. ¿Cuántos podcast nuevos tienes que escuchar? ¿Más Muchos. De 5? ¿Más de 10? Más de 5, por lo menos. ¿Cuánta gente tienes que seguir en Twitter? Ya me he puesto al día siguiendo gente ahora pues mismo. Pues yo tengo que hacerlo ahora. Y esto no se va a editar solo. No. Bueno. Joder, ¿no te podía decir yo lo de mejor podcaster o algo? Me has cortado ahí, me has dejado. Para ver todos los detalles de nuestro podcast,